del tercer tipo. Ya lo anunció Adrián. Y ya estamos en los bices. Por sus mentes hasta completar su pasado y su presente en una sola forma. La forma de zombies en un espacio urbano. Agentes de la locura. Quiero flotar en mi laguna. No quiero nadar, tengo laguna. Estar a tu seguir. invito a su espacio vegetal trascendental.